Buenos días, Radios de Farco. La cacique María Lilia Delgado, de la comunidad Indio Colalao, dio a conocer a los medios la situación que sufrió la base Riarte como parte de una medida judicial a cargo de la doctora Patricia Carugatti. El allanamiento terminó con disparos de goma, corridas y un sector de los comuneros durmiendo en el monte luego de ser desalojados. La cacique contó qué medidas se van a tomar para pedir que termine este acoso y se solucionen los problemas que sufre la comunidad. Nosotros vamos a seguir resistiendo en el portón junto al río hasta que esto se solucione, hasta que le den una solución. Primero, a la apertura definitiva del camino vecinal, libre. No que esté cerrado y que esté gente sicaria pagada, inclusive la propia policía de Tucumán pagada por el señor Freddy, pidiendo documentos de los míos para que entren a sus hogares. Segundo, que la escuela 31 se abra urgente, porque la escuela fue cerrada en el año 2001 diciendo que no teníamos alumnos y nosotros tenemos alumnos de sobra. Además, la comunidad enfrenta una denuncia de robo por parte de Jorge Pose, uno de los mismos terratenientes que buscan desalojarlos, acusación que la cacique se encargó de rechazar. Eso es mentira, lo niego absolutamente. El que nos ha robado es él. Él y Freddy Moreno Núñez Vela nos asesinaban nuestros animales. ¿Sabe lo que hacían con nuestro yeguarizo? Lo ataban en el cerro, en un árbol, y lo dejaban secar a los animales. Se morían ahí. A balazo mataban a nuestros vacunos. Hace como 4 semanas hizo una requisa por casa, pidiendo el archivo de cada comunero para apoderarse de todos los animales vacunos que existen y que son de mi comunidad. Este nuevo hecho de violencia es un retroceso para los pueblos originarios que va en contra del trabajo conjunto que se viene realizando con Presidencia de la Nación para lograr que estas comunidades se integren y tengan su propio espacio. La cacique dice que esto es resultado de la complicidad de ciertos sectores políticos con el poder judicial y los terratenientes. Reportó Marianela Triunfetti, desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.